Ahora sí, señor, ya buenas noches, ¿cómo están? Pues ya en vista de que todavía el Changoleón Podcast está descansando, pues señores, tienen su dosis de coffee and sodas. El Changoleón Podcast es como los osos, pero australianos. O sea, hiberna en verano, ¿verdad? Y se levanta en invierno. Así que ya es sábado noche y es tiempo de platicar un rato. Pues bienvenidos a su chacoteo de confianza, el coffee and sodas. Vamos a tener, no sé qué vamos a tener, pero eso es lo bonito. Vamos a comenzar, vamos a divertirnos. Tu semana, Shri. Pues pesada, pesada, pesada, muy, mucho, mucho, mucho agarrar teclas. Ah, de la computadora, de la computadora. No, lo que pasa es que le estoy dando un compañero de mi papá, que me da mucha tristeza, fíjate, porque es un programa de gobierno donde se ayuda a la gente de escasos recursos. El problema es de que, por ejemplo, de todo lo del personal que estaba en el programa el año pasado, como 18, nomás entraron 6. Y curiosamente, en todas las gentes que menos deseaban que entraran, los más, algunos barberos, otros por palanca, otros odiosos, entraron a trabajar ahí. Van a censurar salas de cosas del gobierno. No, no estoy diciendo de qué es. No, pues no digas. Programa espacial. ¿Qué tal si alguien oye este programa? Pues lo censuramos. Es como si no hubiera pasado nada. No, pues digo, no es nada malo. Lo malo es de que mi papá no entró en el programa. Al último lo pusieron como una lista de espera, así entre comillas. Pero se me hace gacho que pues ayudarle a una persona pues, que está ahí, pues me agüita porque no está mi papá ahí trabajando. No, no nos puede echarle tierra a nadie. Y pues ya ni modo, pero el chiste es que tenía que traer muchísimos datos de gente de que le llaman ahí beneficiarios, pero eso ya pasó. Vamos a lo que nos truje. Pues a Shrinche le truje, que a mí me. Ayer fui a la casa de. Bueno, mi antigua casa, donde viven mis papás, a saquear mi closet. Sí, no, ya tenía tesoros olvidados. Tres Dreamcast. Hice un Franken Dreamcast. Entre las piezas de todos hice uno que funciona. Me traje mi Xbox, mi control del Steel Battalion de hace 11 años. 11 años, ya pasaron 11 años, mi hermano, cuando lo compraste. Sí, 2004. Sí, 2004, fíjate. Lo compré con un cheque de mi primer trabajo. Lavatrastes. Santa Cecilia. Santa Cecilia, sí. Y luego, pues, me traje un PlayStation que no sirve. Pero el logro principal fue el Dreamcast. Tengo los dedos todos, como encallados así de estar quitando tornillos y plastiquitos y armando y desarmando. Ay, sí, ya estoy cansado. ¿Y qué más hizo yo? No, espérate, el Xbox. El Xbox, sí, ya también hay que regenerar el Xbox Uno. Sí, mira, yo te traje el que era mío para que pudieras hacer tu Franken Xbox. Sí, no, pero pues ya tu Xbox ya estaba demasiado del lado del lado oscuro, ya no jalaba. Sí, no, pues mira, lo que pasó es de que el año pasado un amigo que tiene un negocio de electrónicos me dio un disco, un DVD con ROMs. Entonces lo que yo quería hacer con el Xbox hackeado es tomar esos ROMs, copiarlos y pegarlos, ¿no? En las carpetas. El problema es de que el DVD se corre solo al momento de que lo prendes al Xbox y desde ese disco te corre los emuladores, no te corre los emuladores que tenía mi Xbox. Y ahí fue el problema. Bueno, pues al menos ahí jugué algunas maquinitas que nunca pude jugar, como por ejemplo Ghostbusters de ¿qué era? Es Data East, ¿verdad? Me metí ahí a las opciones para no perder. Era que pude yo jugar ROMs de CPS3 en el Xbox. Sí, lo corrió, ándale, sí. Perfecto. Por ejemplo, mira, yo jugué ahí el Street Fighter 3, jugué el JoJo's Bizarre Adventures 1 y 2, creo. 1 y 2, ¿qué más tenía? Eran todos los que tenían, creo. Es que apenas empezaba la emulación de Xbox, viejos tiempos, y luego el Xbox Media Center. Oh, estaba bien chida. Sí, estaba padre porque podías ver DVDs ahí, podías subir videos para verlos en la comodidad de tu consola, en tu casa, donde fuera. Emuladores de Nintendo, de Super Nintendo, de 64, de Atari. Está padre, fíjate que mucha gente, aunque diga, no, que los emuladores es piratería. Pues sí, técnicamente es piratería, pero pues está padre poder volver a jugar esos juegos que pues ya es imposible jugar, ¿no? Mira, pues, o sea, antes de que hacer un podcast de emulación, soy la emulación ha sido parte de mi vida desde el año 97, 96, por ahí, que empecé a emular Super Nintendo en mi computadora super viejita. Luego, pues, Nintendo, Super Nintendo, Atari. Pero lo que me encantaba a mí de emular era, y emulaba con el ZS SNES. Ajá. Lo que me encantaba a mí de emular era poder tener juegos que nunca llegaron a América. Había un juego de peleas increíblemente bueno que era de Gundam Wing, que nunca salió aquí en Estados Unidos ni en México, ¿verdad? Que no existía el anime. Pero estaba perfectamente perrote ese juego. Ahí también pude jugar Seiken Densetsu 3, que era sido Secret of Mana 2 en América. Es un juego que tiene como 20 personajes y tiene como 50 finales. Cada combinación de personaje tiene su final. O sea, estaba perfecto el juego. Está increíble. Otro que me dejó muy buenas memorias fue empezar a emular Neo Geo. Yo estuve ahí el día que salió Neo Geo, el ROM de King of Fighters 97. Ese mismo día empezamos todos a bajar los RARs de uno por uno, porque eran como 32 de 1.5 megas cada uno. Y tenías tú que bajarlos de uno por uno y luego juntarlos, comprimirlos y emularlos. Todavía era en ese entonces internet de dial-up. Sí, por eso, sí. Entonces era. Antes de que le sigas, cuéntale a la gente de ahorita qué tan canijo era tener paciencia para bajar ROMs en los tiempos de dial-up. Pues tenías que tener todo el día. Era cosa de te levantabas un sábado en la mañana. Dices, hoy quiero bajar Last Blade para Neo Geo. El rollo era empezar a buscarle, encontrarlo. Yo tenía un programa, ¿cómo se llamaba? Era un programa que te permitía ponerle pausa a los downloads. Órale, Ah, chido no, ese tiempo. sí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba muy bueno. Y con ese me armaba para buscar los ROMs. Tenías que buscar el ROM, bajarlo por piezas. Y de vez en cuando te tocaba una pieza que se bajaba mal y se veían los gráficos así todos borrosos o malos. Y tenías que buscar cuál pieza era y bajarlo otra vez. Me tocó ver cuando empezaron a emular el CPS2, que era la máquina más complicada en aquellos tiempos. CPS2, Capcom de veras no quería la piratería. Era increíblemente complicado emular el CPS2. Y el primer ROM que hicieron dump fue. Era Dungeons and Dragons, creo, algo así. Y se corrió la voz ese mismo fin de semana. Y para el lunes o martes ya teníamos como 20 juegos de CPS2 dumpeados. No, momentos bonitos. O Bonitos y sea, difíciles. que uno podía ver así. Cosas que nunca iban a llegar a América. Ándale, O juegos de maquinitas que pues era imposible tener en tu casa. Y empezar a ver cómo poco a poco la escena de la emulación empezaba a avanzar. Salió el Final Burn Alpha. Luego el Neo. El mejor emulador para mí siempre fue Neo Rage X, que era el que jugaba Neo Geo. Estaba chido porque prendías el emulador, se cargaba. Tenías la lista de los ROMs, que yo tenía pues ya casi todos. Yo ponía King Fighters 98, Launch, o sea, de lanzar, ¿verdad? Y tenía que esperarme 7 minutos más o menos en que el ROM se cargara. Dejarle unos 5 minutos más en lo que empezara a correr todo bien. Y lo iba a poder jugar. Yo jugaba con el teclado, Shui. entre las teclas de los direccionales y del home page wrap. Entonces ahí te hacía todos los poderes y los quintos y todos los super combos. Y era bonito, o sea, estaba padre. Yo recuerdo días enteros de vacaciones bajando ROMs de Neo Geo o de CPS2. Mira, Buenos momentos. yo lloraba cuando estaba jugando en emulador el de Red Earth, porque no le sabía nada. Estaba bien complicado ese juego. Muy difícil, me acuerdo, sí, nada más el chiste es de que podías escoger, donde peleas, pero era, haz de cuenta, podías escoger tres personajes, uno, un tigre, Leo, una chica, no me acuerdo el nombre de ella. Ah, bueno, también Tess, podías escoger el león, un ninja, Tess, y otra chica que practicaba artes marciales. Me acuerdo en que, sí, Hans, ándale, gracias. Mía. El chiste es de que ya empezaba. El chiste es que ya podía, ya llegabas hasta los, ya derrotabas en modo, como en modo historia, a los demás jefes y llegabas contra un caballero, que está muy difícil, y después ya llegabas contra el último, que era un mago. Lo derrotabas en su modo normal y ya después ya salía la furia andante. Pero no, no, es la primera vez que lo jugué y lo jugué en modo fácil. Técnicamente se me fueron como 7, 8 créditos, y no es que más en poderlo vencer, está bien difícil. Y eso sí, era como un RPG, conforme fueras derrotando enemigos, tomabas experiencia. Se acaba el juego y te dan una clave que si la volvías a meter, si pones ese password, ya pues empezabas con toda la experiencia que tenías. Ya no era tan complicado, entre comillas, vencer a los enemigos, porque seguían estando igual de difíciles. Estaban bien difíciles. Pero bueno, digo, era lo padre de los simuladores, porque para la gente que no se le dan los juegos de pelea o algún juego que era difícil, ya en muchos simuladores ya podían. Tenían la variante de ponerle save state, de poder salvar tu juego. Así pude pasar los King of Fighters contra Rugal y Omega Rugal. Están muy difíciles. ¿Cómo se llama el mendigo del 96? ¿Güenitz? Oh. ¡Oh! ¿Cómo te digo? A ese sueño con Güenitz. Que me quitaba 5 pesos en fichas. Es ilegal. Es una zona gris. Siempre me daba risa que en los sitios de emuladores. Te decían tenían ahí el término legal. Este ROM está proporcionado para licencia personal, para usos de prueba, por solamente 24 horas. Después tiene que ser borrado. Sí, Sí, cómo no. ¿cómo no? Sí. 24 años será porque todavía tengo mis ROMs. Chiste de que es una zona gris. Nintendo siempre era muy agresivo en quitar sus ROMs. SNK, New Geo, pues como que no, nunca hicieron nada realmente. Al final sí. Al final me acuerdo que tumbaron varias páginas importantes cuando ya estaban quebrando, como que le echaron la culpa a la emulación. Y ya probablemente a lo mejor la emulación quebró a New Geo, a SNK. Era demasiado fácil de emular esa máquina, era demasiado sencillo. Yo me acuerdo que jugué Garou, Mark of the Wolves en Neo Geo nunca vi una maquinita de Garou, pero el problema es de que nunca había una maquinita en Juárez de Garou Mark of the Wolves. ¿Cómo le iba a jugar? ¿Cómo era? Era imposible jugar Shock Troopers. Aquí lo que había en México de SNK era Super Psychics, el que sea, o King of Fighters, o Metal Slug. Pero todos los demás juegos no llegaban aquí. Igual los de Neo Geo, que eran, no fueron muchos juegos los que sacó Neo Geo, ¿verdad? Sí, eran Sí. como 100 garras. Pero digo, eran muchos, eran ¿cómo se dice? Eran secuelas, ¿no? Secuelas, ahí de ahí había mucho, no había tanta variedad, pero pues la gente pues estaban padres los juegos, digo, los King of Fighters, Metal Slug, los Shock Troopers. King of Fighters pegó más en Japón y en Latinoamérica. En Europa casi no, y en Estados Unidos casi nadie lo conoce. No, y aparte, amén de las copias chinas, ¿te acuerdas? Hidden Dragon. Sí, y quién sabe cuántas versiones más le habrán sacado, porque sí tiene muchas. que veías en las tiendas, en las tiendas de abarrotes de por tu casa, en la zona centro aquí, pues estamos hablando nosotros de que vivimos aquí en Ciudad Juárez, pero sí, pero lo mejor, lo más chido de todo eso es de que se jugaba bien padre, estaba muy fregona la movilidad, todos los poderes están... A veces era mejor la emulación que el juego en la máquina o en tu consola casera. Eso es lo bonito de la emulación. Yo digo que por el hecho de no tener restricciones, bueno, estoy hablando de la copia de ese juego del Hot. Bueno, también porque a veces, por ejemplo, una computadora es mucho más poderosa que un Super Nintendo. Entonces el chiste era jugar con las opciones gráficas, porque podías poner filtros. Hablando de filtros, ahí enseño mi edad cuando me emociono cuando llegó el filtro Super Sai 2X. ¡Oh! Tienes que tener una computadora potente para correr el filtro Super Sai 2X. ¡Oh! Y era la tierra prometida de los simuladores. Y luego en el Neo Geo había otro que era Interlacing y otro que era Edge Enhancement. Neta, los juegos de Neo Geo se llevan mucho mejor en la computadora. Sí, exactamente. Te da extraño a veces poder jugar Neo Rage o así un juego, no sé, como Sengoku. Hay juegos malos, otros que eran demasiado buenos, pero que eran tragamonedas malditas como Metal Slug, que no que le ibas a acabar sin emulador. Sí, exacto. Mira, incluso ya, pues te digo, en la zona centro, aquí en Ciudad Juárez, hay un lugar que a mí se me hace como el último bastión de las maquinitas de Ciudad Juárez. Es el Mesías de las maquinitas de Lomerolandia. Era un escape antes, pero es un lugar muy amplio. Y casi todas las maquinitas que tienen ahí son de esas, no coctelerías, son las que tienen asiento. Y todas son de marca Sega, o sea, las ves y todavía viene así el sticker donde dice 100 yens. Entonces, ya ahorita vas, ya muchas maquinitas no sirven. Antes había Dance Dance, tenían pues todas funcionaban. No, ahora ya son todas las de multijuegos. Y tenía yo. Ajá. Y sí, Miguel, qué pena que lo tuviste que vender, desgraciadamente. Me da tristeza, pero el chiste fue que tenían ahí un Metal Slug y le ponían la ficha y empezabas el juego con el puro shotgun infinito. Ah, pero nomás podías jugar en modo gordo. Ya es que si a veces disparas salía mucha comida y si comías de más, sí, te daban puntos, pero te ponías gordo y estaba más lento. Pero de eso iba el juego, pero tenías un shotgun infinito. Y podía ver cómo el shotgun puede destruir todo. Wow. Hasta jefes. Bueno, ahí ya está un poquito más. O sea, la emulación es una zona gris legalmente, ¿verdad? Porque pues es una copia ilegal. Pero hubo un pleito legal en Estados Unidos en los años 80. Y ahí viene la emulación, que es las reglas de fair use, de uso justo. Cuando se dieron los cassettes para... pues para grabar los cassettes, ¿verdad? Y las caseteras, o cómo se llaman en español esas cosas, las videocaseteras. No, las de audio. Las que grababan audio, o sea. Ah, le digo casetera, mi familia dice casetera. No, pues estéreo. A los estéreos con cassette. Que podían grabar el radio. ¿Te acuerdas que tenías gente que tenía dos para claro, poner el cassette? Ajá, porque era uno, te prestaban el cassette de Manuel, lo ponías en uno. Audio cassette. El nombre formal. Sí, el audio cassette de Manuel. Y luego ponías uno en blanco, ponías play y record y grabar. Y luego al otro también al mismo tiempo y se grababa, se copiaba, ¿verdad? Sí. O también con los CDs, ponías un CD y lo ponías el cassette y se copiaba el CD, ¿verdad? Ahora, mucha gente empezó a hacer eso. Las compañías de grabación demandaron. Y se llegó a la conclusión de que era la regla de uso justo. Tú, Shui, compras un disco de Limp Bizkit, que llamado Chocolate Starship and the Hot Dog Flavor Water. No, por favor, mejor el Significant Other. Sí, el Significant Other. Y luego tienes miedo de que se te rompan los CDs. Entonces lo grabas en un cassette, llega el Limbiskit y te demanda. Dices, no, pero es que yo compré el disco. Lo tengo de respaldo. La ley dice, ok, está bien, es su propiedad. Sí, es su propiedad, puede hacer lo que quiera para cuidarla. Legalmente gris. Legalmente. Gris. Pero pues es permitido, ¿no? Pero los emuladores... ¡Ay! ¡Audio en vivo! Los emuladores se escudaban en eso de que solamente podías bajar tú, Shui, el juego de Gundam Wing de Super Nintendo. Pero, ¿verdad que lo tienes tú en tu casa, verdad? Sí, sí. Okay. Claro. Y, de todas maneras, esto es solamente para prueba por 24 horas, ¿verdad? Exactamente. Sí, ok. Llevo a mis amigos y juegan por eso. Yo solamente lo puse aquí por si las dudas, si se te falla y se te deja mojar. Y lo tienes que correr 24 horas. Exactamente. Okay. Y esa era la emulación. Claro que pues nunca, jamás, jamás fue así. Pero eso era lo... Era legalmente turbio, pero era bonito jugar emulación. A veces lo extraño. Se ha perdido un poquito ahorita. Ya tiene esas máquinas super más poderosas para emular. Hay un emulador de GameCube y de Wii. Muy potente, el Dolphin. El Dolphin que puede hacer mejorar las gráficas de la consola. Pero es una computadora demasiado poderosa. Y ahorita la emulación está un poquito fuera de mi alcance. Qué lástima, fíjate que hablando de emulación, ahorita ya entré a la página de MAME. Alguna vez lo quise bajar, pero no sabía cómo. Ya aquí estoy viendo, por ejemplo, este es el, aquí de lo malo de el MAME no oficial es que te dejan nada más el puro emulador. Tú tienes que meterle los BIOS, los ROMs obviamente. Tienes que buscar las fotos para la librería, que cuando pones el juego se ponga la portadita y ya, mejor bájalo ya un zip, un torrent que ya tenga todo eso. Que no sufras. Sí, exacto. No sabía, pero fíjate qué bueno que me lo dices. Porque como no había tenido computador y tengo una laptop, está muy decente cuando nos estamos grabando, pues sí, ya se me tocó tenerlo ahí, comprar un control ahí para estos días y ya jugar. Así era la época de la escena de la emulación. Luego ya después se degeneró en cuando el Xbox original fue pues hackeado. Se volvió la máquina de ensueño porque emulaba todo, pero era una computadora, era una Pentium 3. Emulaba todo perfectamente, hermosamente bien. Sí, me acuerdo. Fíjate, la última vez que yo tuve una consola de videojuegos comprada fue el Nintendo NES, el de 8 bits, por ahí del 89, 90. Ya pasó el tiempo y bueno, pues ya con los cambios de ciudad nunca tuve chance de comprar, más que tenía un vecino que se llama Ismael y él me prestaba su PlayStation. A ver, platicamos, me decía, oye, tengo un PlayStation. Me decía, ¿no quieres jugar con él? Le digo, va, órale pues. Ismael. Tenía unos juegos muy malos, pero había uno que me gustaba mucho, que era el Castlevania Symphony of the Night. De los mejores juegos jamás hechos para, en mi opinión y en la opinión de mucha gente. Entonces me gustó, pues ahí el único problema era de que como no era una copia, no había instrucciones ni nada y no sabía cómo hacer ciertas cosas. Ya me las explicaron luego y pasaron como 3 años más y compré el Xbox y Miguel me hizo el gran favor de pues de hackearlo. Estaba canijo Miguel para eso. Oh, no, era en eso, pues lo que sea, es lo que me llevó a la emulación al Xbox. Y del Xbox empecé a meterme con el PSP. Pero pues claro que todo el trabajo era de Dark Alex. ¿Te acuerdas de Dark Alex? Era un español, ¿no? Era español, pero ese compás del PSP era su perra. O sea, lo que quería con él. Y él que fue el que rompió todo. En el Xbox, no recuerdo el nombre de la persona que lo rompió, pero necesitabas una copia de Splinter Cell. O ¿Por qué, Miguel? Era Splinter Cell o Mecha Assault o GoldenEye. Yo tenía Splinter Cell, así que ya dije, ya fregué. Necesitabas alguna manera de transferir datos entre el Xbox y una computadora. Un amigo Héctor y yo compramos uno que se llamaba Action Replay, que era como una tarjeta de memoria para guardar como tipo Game Genie. Y esa te permitía pasar cosas de uno a otro. Y dije, pues ya estuvo, ya fregué. Y sí, bajabas un save de Splinter Cell para el Xbox. ponías el Splinter Cell, corrías el juego, cargabas ese save, tu Xbox se crasheaba. Al momento de reiniciar, ya tenías acceso tú al sistema. Y ya venía todo el archivo ya empacado, ya nada más le ponías install, lo que querías. Finish, se instalaba todo. Y la siguiente vez que prendía, ya era Evolution X. Y ya podías meterle tú tranquilamente. Hacías FTP a tu computadora y le metías todo al disco duro. ¡Oh! Era un desmadre. Oye, pero era un desmadre bonito, porque me acuerdo una vez cuando ibas a hackear un niño, me dices: ah, Chuy, ¿sabes qué? Mira, te voy a pedir algo, y pues ojalá que lo puedas conseguir para terminar de hackearte el Xbox. Le digo: ok, pues ¿qué? Ah, un disquete, uno de floppy. Y yo: ¿what? Yo sé dónde los tienen. Como ya en este 2005, pues ya estoy hablando de que ya el floppy era, ya estaba más que obsoleto. No, estaba así, obsoleto técnicamente, pero ya había tiendas que todavía tenían los que le sobraron. Y sí, ahí conseguí uno y pues ya con eso le hicimos. ¿Para qué era esa pinche disquete? No, guacho. El disquete. Espérate, Miguel. Vamos a tomar una pausita. Sí, pausita o no. La media. El disquete era el crucial, porque en ese disquete metías tu disco duro del Xbox, lo conectas a la computadora, corrías el disquete como boot disk. El disco duro del Xbox viene una llave que solamente la motherboard sabe. Y que le asigna el disco duro cuando lo prenden por primera vez en su historia. ¿Sí? Entonces tenías que tener la llave si querías eventualmente algún día cambiar el disco duro a tu Xbox. Y es lo que yo hice. Creo que tenía uno de 50 gigabytes en mi Xbox. Y también creo que varios las cambiamos el Xbox. Pues si perdías ese disquete y querías regresar el disco duro, ya no podías. Era una tontería. Ay, pues, cómo me divertía, en serio. Era increíble manipular una máquina así a tu voluntad. También el PSP se puso chido de la emulación. Creo que también eso fue lo quebró algo al PSP. Sí, me acuerdo que una vez estaba yo, me había ido a visitar a un amigo, Mikey. Y me acuerdo que estaba: ah, qué chido, ¿qué pasó, Mikey? Hace, sí te había dicho que compré el PSP, ¿no? Sí, pues como un mes, si mal no ando. Oh, ¿qué crees? Ya voy a emular un juego. Y yo: ah, órale. Pero no manches, ¿has visto todo lo que tuve que hacer? Tuve que bajar el ISO. Pero no, en ese entonces todavía no más era: ah, ya bajé el juego y lo corro directo. Era un proceso, pues, laborioso, ¿no? Para piratearlo, sí, ya. Pero sí se estaba, ya después ya no, ya fue más fácil, ¿no? Era bajarlo y ponerlo en el PSP, en tu disco duro, y se acabó. El PSP estaba chido porque también emulaba todo. Oh, que no emulaba el PSP también. Sí, estaba todo dar. Pero no, mira, te digo, tocando el tema con el Xbox, pues sí, era la... Ahora sí, respóndeme, ¿por qué el Splinter Cell, Miguel? Se me olvidó. Ah, ok. Bueno, pues corrías el Splinter Cell. Era Splinter Cell GoldenEye 007 Nightfire o Mech Assault 2, si no me equivoco. El chiste es de que había entre esos tres juegos un error de programación, una vulnerabilidad al momento de cargar los juegos, que por un instante permitía código sin firmar acceder al Xbox. Y de ahí se aprovecha. Era un buffer overflow. Esas palabras ya no existen en estos tiempos. Buffer overflow, ¿sí? Que lo mismo también lo que le pasó al PSP. En el PSP cargabas una imagen TIFF tan grande que el buffer del PSP se madreaba y se crasheaba. Al momento de crashearte, la imagen inyectaba código. Cuando booteaba otra vez el PSP, ya estaba vulnerable. Y también aquí en el Xbox, un poquito de código, ya cambiaban un 1 a un 0, y ya cuando se reseteaba, ya era todo tuyo, ya estaba así patitas por arriba. Ya. Sí. Por eso tanta gente tenía el... Sonrío, no manches. Por eso tanta gente tenía el PSP, no manches, porque el problema también con el PSP es de que no había mucha variedad de juegos aquí en América. Pero eso, ahorita vamos a hablar de eso porque ya mira, ya estamos llegando al 30. Ahí volvemos. Ok, aquí estamos de vuelta después de 5 días de descanso. Aquí estamos buscando, de hecho estaba Shui bajando MAME y estaba buscando ROMs. Y pues algo que nos recordó viejos tiempos es todos los anuncios porno que tenía uno que sortear o aguantar nomás por bajar un triste MP3 de Smash Mouth o un ROM o un emulador. Ahorita Shui está viendo que 5 chicas en su área y esperan conocerlo. Soy una máquina sexual. No, qué barba. Pero ¿cómo le hacen para, bueno, cómo le hace el sistema, la computadora para decir, ah, mira, hay 15 chicas en Ciudad Juárez que quieren conocer? Dije, ah, canijo, aquí cerquitas, ¿dónde? ¿Dónde están esas milagrosas? Sí, siempre ha sido fascinante ver cómo los anuncios. Yo me acuerdo mucho del Bonzi Body. No era el Bonzi Body, era el Monkey. Era un changuito que iba de la izquierda y tenías tú que golpearlo con un guante de box haciéndole clic. Y te ganabas un premio. Creo que se llamaba. Pero era un anuncio muy, muy popular que toda la gente le estaba picando todo el tiempo. Pero era pues puro spyware. Te pedían tu email y te mandaban pura basura. No, pero eran viejos tiempos. Exactamente. Yo me acuerdo mucho también cuando llegaban a tu mail de premios que te habías ganado. Por ejemplo, yo me gané la lotería con Bill Gates. No hace mucho que me gané 125 mil euros, pero estaba mal escrito el promocional donde yo había sido un ganador. Y sí, ya no se deje, no hagan clic ni de curiosidad, porque ya culpa Windows. Exacto. Windows hubiera hecho clic por ustedes. Ya, todos cometemos errores, yo soy humano. Por ejemplo, no hace mucho que me dieron esta laptop, me puse a, conmigo aquí ya instalé Windows 7, lo cargué, como todo buen mexa. Y pues me puse a... bajé un plugin de una página que se llama Ensei para bajar videos de YouTube. ¿Pirata sobre pirata? Exactamente. Y resulta que después que lo bajé ya no se quería bajar nada. O sea, ya no me decía, ah, mira, aquí tienes un plugin nuevo. No, ya no pasa nada. Pero lo malo es de que estuvo un ratito así saliendo, serían como 3 anuncios diferentes abajo. Y era una de Colgate, de Galletas Emperador, pero no, era bien molesto. Pero bueno, vamos a continuar. ¿En qué nos habíamos quedado, Miguel, de los emuladores? Perdón. Shui ya empezó el horario estelar en Cinemax. A ver, si puede darnos un play-by-play, por favor, como si fuera juego de fútbol. Bueno, pues estamos viendo aquí en un señor en pochones y una muchacha de dudosa reputación ahí... faltando en la pierna, y un señor muy alegre platicando ahí, diciéndole que si quieren compartir más de eso con quien está en la casa. Yo soy el vato y tú eres la chava, ¿no? Maravilloso. Uy, dejaron de hablar. ¿Por qué no? Les daré esto. Demostración por parte de Chad y Lea. Mira, güera. Debemos quitarte esto primero. Oh, no. ¿Puedes guardar esto? Sí, claro. Ya, pues, sin albur, inserte música instrumental. Me excita poder jugar con esto de nuevo. Ah, no, se lo dijo ella, ¿verdad? Ay, qué voz, ya le está claro. Se me hace que no es el tipo de cosas que queremos. Es Caitlyn Jenner. Ah, mira, me acuerdo cuando estaba más chavo que teníamos cable. Cuando todavía no tenías el puro sistema básico de cable en tu casa, tenías el canal premium, no, los Golden Choice, perdón, y en las noches ponían esas películas baratonas, y ahí pues ahí andas tú de cachondo, viéndoles y dije, Pero ya después de un tiempo así como que, ya pasó. Pero aquí en Max Prime no, y ya está con calidad en HD, ¿verdad? ¿Lo estamos viendo? Sí. En HD. Sí, mira, hasta elevó la calidad de la piel, chavo, qué bárbaro. Pero bueno, no, ya pasamos. Ahora estamos viendo Kick-Ass. Y después sale una película de Mario Van Peebles a continuación. Mario, sí, con la meme Shir. No, pero ya con el internet ya uno pierde la sensibilidad de... Sí. Ya es como si nada. Ya, ¿qué más sexy singles in your area ni nada? Yo creo que Cinemax está hecho para gente que no tiene internet. O de la hueva sacar la tableta. Y que les metan spyware y... ¿qué es? Oye, a ver, Miguel, nunca me he puesto a investigar, porque bueno que estás aquí. Las diferencias entre spyware y malware. Pues que uno te espía y el otro te hace mal. Así de fácil. Final feliz, sí. No, ¿cómo que final feliz? Ah, no, esa es otra cosa. Es que estoy pensando en el porno. Pero bueno, pues no te quedas. Ah, pues ahorita... en la película. Vamos a seguir hablando de los emuladores. Fíjate que donde... antes de las maquinitas, el emulador con el que estaba yo muy metido era con el de Nintendo. ¿Qué era el...? Me acuerdo de una historia vergonzosa. De emulación. Ajá. Juegos hentai. ¿Cómo se había juegos hentai? Ay, güey. Juegos hentai o si no que te cayera el spyware y estabas viendo algo inocente como tu correo electrónico y de repente ¡toma! Salía ahí un encuerado y pues claro que pues se veía mal en ti, ¿verdad? Que estás viendo porno. Pero no querías verlo porque te salía de sorpresa. Eso era lo peor. Alguna vez me raptaron mi navegador. Si ya lo quisieras, ya era puro spyware. Y ahorita es muy común todavía ver cuando gente que no sabe usar la computadora, aunque tengan Facebook o Chrome o Mozilla, ponen Google y es un Google pirata. ¿No te has fijado en eso? Luego se quejan de que tienen mucho spyware. Pues no estás donde... o sea, le pones Google y sale una página que nadie conoce qué es. Sí, por ejemplo, a veces que entras a Google y sale el ABG, buscador ABG, dices, ¿what? ¿Qué es eso? Y había muchos más. Pero sí, es molesto. ¿Qué más, algo que más quieres decir antes de seguir con los emuladores? Tengo un hielo en la boca, pero... Ah, ok, bueno. Ahora sí, te voy a decir yo. Ay. Uf, Deporte Chuy. ¿Deporte Chuy? ¿De emuladores? Sí. Fíjate, no, antes de que empecemos, tengo... Fíjate que yo, como pues ya jugaba fútbol, me daban hueva los juegos de deportes. Nunca he jugado uno hasta ahorita. Por ejemplo, veía así para Nintendo los Go, o pues ahí el, o los que sacaba esta, los que sacaban los de Dodgeball, la compañía que sacaba el River City Ransom, tenían uno de fútbol, Tecnos, no, me daban hueva, Bases Loaded, que los de fútbol americano, no me gustaban, yo los veía y decía, eso no es fútbol. Eso no es deporte. Yo eso nunca los jugaba. ¿Nunca jugaste Super Spike B-Ball? Juego de voleibol. Lo vi, pero nunca lo jugué. Luego de tener la segunda parte que era con robots. Ah, sí, me tocó esas. No, se daban con todo, ¿no? Sí, está bueno. Así es, Rick. Así es. Pero... sigamos en el porno, vamos a ver. Estamos viendo aquí, ¿qué? Vamos a cambiar otra vez aquí en la película de Cinemax. A ver qué sigue, estamos viendo. Se llama F y luego sale en elipsis Toys. Déjame ver lo que tienes. O sea, el bata se parece así como a a Batistuta o a Canilla en sus tiempos juveniles. Entonces está aquí la güera, tiene así como el tipo de Paulina Rubio pero más shrunky. Y pues sí, es lo malo de esas películas que pues no No, no, o sea, ya como se acostumbró a no ver el hub. Y ya como que no, como que ya no no hace el trabajo. Exactamente, exactamente. No lo emula bien. Sí, no, ya como que uno sabe que tiene una, ya cuando es como tener la maquinita y luego emular, como que no es la misma cosa. Así está el porno con el softcore y el hardcore, no, ya no es lo mismo. Exacto, no, pues entonces te digo que ahorita estamos hablando de la emulación y yo usaba mucho el emulado de Nintendo. Me gusta mucho porque ahí también podías terminar muchos juegos que estaba imposible en Nintendo. ¿Era el Nestico? No, era el, ¿cómo se llamaba? Ay, canijo. Ah, ese emulador estaba chida. El 64. Ay, canijo 64. No recuerdo el nombre. Pero el chiste es de que ahí pude terminar por fin Ninja Gaiden 1. Porque no, ya llegaba un punto en que yo llegaba con el antepenúltimo jefe. Y obviamente, pues, como digo, antepenúltimo son tres. Pero a los tres los tienes que derrotar seguido. Porque si uno de esos tres te derrotaba, que era en el stage 6, te devolvían hasta el nuevo principio. Muy gacho, hasta el nuevo principio. Y pues no, neta que de esas que cuando te encabronabas y que ya se agarra el mendigo con todo y te decís, toda la chingada con esto. Leí una entrevista con los programadores de Ninja Gaiden que decían que cuando te pegaban el brinquito para atrás, no era intencional, que nomás nunca lo pudieron arreglar. ¿Nunca? ¿Qué? Hijos de la chinga. Y por eso así como que ya, como que alguien dijo, no, pues déjalo. De que ellos creían que era un bug. No, déjalo, Toshida. Y ahí se quedó ya para la posteridad. Ese brinquito para atrás. Y ese... Oh, eso y sobre todo el... ¿Qué era? ¿Glitch? Ya es cuando podías derrotabas un enemigo, ¿no? Lo matabas y volvías a salir. Era como un ciclo sin fin. ¿Cómo se llama eso? Pues un glitch. Ajá, un bug. Híjole, también está bien canijo. Porque no podías avanzar. Y sí, me acuerdo que era imposible, por ejemplo, en Linus Challenge, en el programa. Bueno, Game Center CX, ahí estaba la sección de Linus Challenge y tenía que terminar un videojuego, ¿no? Y en ese caso, un juego de Ninja Gaiden, y sí, lo vimos sufrir y llorar, porque no podía. Y sí, digo, ahí terminé Ninja Gaiden, terminé juegos como que eran buenos, pero llegaban a un punto de ser muy tediosos y chafas, como Rygar. El de la maquinita. Ahí lo estaba totalmente cambiado a la versión Arcadia. Y pues ya, lo pude terminar por fin, o sea, decir, ya terminé. Y un juego que era el que más me traumó, Crystalis, que era de SNK, que era una especie de Legend of Zelda, pero estaba más dinámico, el juego está bien hecho. El único problema es de que tenías que buscar demasiadas cosas. Y el penúltimo jefe, para derrotarlo, tenías que tener ciertos ítems, porque si no, no, pues no, técnicamente, aunque usas todo lo que tenías a la mano, no lo podías derrotar. Ya, y el último jefe era una... Está bien fácil, está bien sencillo, así nada más. Tiraba un rayito, nomás lo esquivaba, se puede esquivar muy fácil, y ya. Le pegas con tu espada, y ya, hasta que se acababa. Pero yo no sé, me acuerdo una vez en el programa de... No, en la revista Club Nintendo... Estaban felicitando a un chavo que terminó Crystalis sin siquiera leer una guía. Así como que ¡wow! Lo terminó, o sea, les mandó el video y sí, efectivamente vieron que terminó Crystalis, que estaba bien rebrujado, bien difícil. Y eso sí, pero eso sí, la movilidad estaba bien fregona. Y para eso salieron los emuladores, para poder salvar el juego, porque había partes en el juego donde no podía salvar. Por ejemplo, antes de una batalla así de jefe, no podías salvar. Tenías que estar así como que afuera y tenías que apostar todo el stage para llegar al jefe. ¿Dirías que ese es un juego que le hicieron difícil adrede o difícil porque era malo? No, difícil adrede. Como Ninja Gaiden Black. Sí. ¿Y cuántas lágrimas de sangre lloraste por Ninja Gaiden Black? No lo jugué mucho, pero cuando me prestaste tu carpeta con los juegos de ahí de Xbox... Lo jugué y sí, esto está muy complicado. Y una vez conté como 500, ¡no mames! En una noche, porque estaba bien canijo, híjole. De ese juego tenías que pasarlo metiéndote alguna heroína o coca, no sé. Estaba muy, muy, muy, muy mamila. Pero, ah, cómo estaba chida. Sí, digo, es lo chido de emular. Bueno, ¿puedes hacer save state con ese que tienes, con ese copio? No, no, ¿verdad? No, no, pues es la de Xbox, o sea, tienes que aguantarte. No, digo, por ejemplo, había uno cuando empecé, casi no jugué mucho Super Nintendo yo. Había jugado, ahí entre los ROMs que tenía, había un juego que estaba bien fregón, que era el de Tintín. Tintín, ok, Miguel, lo va a mover Miguel a la manguera, ya que vio Showtime, Cinemax, perdón. Entonces yo les voy a contar de Tintín, mientras está ahí Miguel regando el pasto de su casa. Pues resulta que veo este juego que se llama Tintín en el Templo del Sol, que se supone que está basado en el cómic, donde hay unos arqueólogos van a Perú, a Machu Picchu, descubren una escultura que empieza a traerles problemas a la gente que lo descubrió. ¿Por qué? Porque empiezan a tener enfermedades y nadie las puede, nadie lo puede descifrar qué es lo que tienen o cómo curarlo. Déjame tomar un traguito de agua. Listo, continuamos. Entonces el juego es de plataforma, tienes un límite de tiempo. El chiste es de que durante el juego tienes que completar ciertas cosas. Por ejemplo, en el primer stage tienes que encontrar al profesor Tornasol, así se llama, y tienes que esquivar a la gente que va en el camino. Si te tocan, pues te van quitando energía. Son como 3-4 veces máximo que te pueden tocar. Ah, es que estaba viendo, te estaba hablando del juego de Tintín. Te digo que estaba muy fregón la movilidad. Por ejemplo, por stage te decían, tienes que hacer esto. Por ejemplo, en el primer stage, que es un museo, tienes que encontrar al profesor Tornasol. Bueno, y aquí estamos, bueno. El chiste de que... No, pues aquí tenemos un 20 uñas. Estar 20 uñas, como quieran llamarlo. Mira, Jenny Rivera. Rivera, sí, ¿qué anda con eso? ¿Que se la apareció a su hijo? ¿No viste la nota? No. El hijo dijo que se la apareció a Jenny Rivera. Pobrecito. Y que le dijo, hijo, en esta bóveda tengo 5 discos inéditos. Oye, pero ya va uno por año. Como Selena, no más. No. ¿Y cuántos inéditos tienen? Pues, ¿cuántos grababan? Pues grababa como... gente que grababa 100 canciones y nomás usa 20, como, no sé, a lo mejor los Rolling Stones o algo así, ¿no? Que tienen bastantes audios sin... O Nirvana también, que Nirvana tenía muchas canciones sin sacar. Pues mira, así es como... Es como con los gruperos, porque ya si te fijas, muchos... Oh, bueno, ahorita. Muchos gruperos tienen como que muchas canciones, sacan discos más seguido que cualquier grupo de otro género, dígase un... rock o pop. Ya, pues aquí seguimos viendo el por un update. El 20 uñas, todavía siguen con el 20 uñas. Y pues ya me aburrí con eso. Y ya se acabó. Sí. Fíjate que también eso, las softcores como que no saben cuándo parar. Como que 5 minutos de esto y luego 3 minutos del otro. Y como que ya, sí, no, porque, ajá, sí, así que ya, está bien. Ya. Bueno, ya. Entonces vamos, decía con el juego de Tintín. Está chido porque es como si estuvieras jugando un cómic. Está con las mismas ilustraciones del cómic. Los esos comentarios de esos form, pero el chiste es de que está bien canijo encontrar eso, es lo que tienes que hacer. Perdón, pero o sea, te quitas, Miguel. Está genial. Es la mejor película. Los diálogos son los grandes diálogos. Estoy chorriéndose de todo sobre esto. Caliente. Suena como a revistas esas de porno eróticos, ¿no? Nunca leí de esas, oye, cuéntame. Pues, no, los dibujos también. Mira, para empezar, son revistas bien baratas que te cuestan máximo 10 pesos. Están hechas con. Los dibujos están bien feos. Obviamente es puro porno, pero están feos los dibujos, así como que no de arte, no tienen nada. Y pues, venla. Todavía se siguen vendiendo. Eran como los esos que vendían tipo Meximanga Hentai. Ajá. Pero con porno dibujada. Sí, pon, bueno, explícito. Ellos eran así totalmente explícitos. No digo que por con esa porno, sino que las dibujaba muy, muy voluptuosas. No, pues no, digo, salían semanales, pero ya ahorita ya con el auge, pues ya, ya no venden como antes, pero siguen saliendo, chafas. ¿Cómo la gente sigue comprando revistas? Si ya el internet hace todo por uno, o sea, ¿qué están pensando? Ah, pues no, porque no han de tener internet ni computador en su casa, Miguel. O serán viejitos. Los viejitos son bien, bien sucios. Muy sucios. Me ha tocado ver cuentas de cable de casi de $500, un puro porno. Ah, eso, viejitos. Sí, no, neta. Pero bueno, chiste, déjame seguir con Tintín. Bueno. Tu opinión sobre la selección mexicana y los comerciales de Miguel Herrera. Ah, órale, mira. Para empezar, a Miguel Herrera lo multaron por andar haciendo promocionales del Partido Verde en Twitter. ¿Cuánto? Fueron como $160,000. ¿Quién lo multó? La IFL? La Federación Mexicana de Fútbol. El chiste es de que nada más puso el Verde sí cumple. Se dio algunas palabras de apoyo y al último puso el Verde, sí cumple. Oribe Peralta también, el jugador de América. Porque ya era veda electoral el día de las elecciones, ya no puedes hacer más promocionales y eso sí los pusieron en Twitter. Entonces, pues ya de ahí, pues Miguel Herrera se fue a la Copa América con la selección mexicana B. El chiste es de que no pueden mandar... No, eso era F. El chiste es de que... El chiste es que no pueden mandar a la selección titular a jugar a la Copa América porque CONCACAF no se los permite. Yo no sé por qué no se los permite. O sea, ellos son libres de hacer lo que quieran. ¿CONCACAF? ¿Qué? ¿La Copa de Oro no...? No me trabo del coraje. A excepción de Estados Unidos, Costa Rica y alguna que otra sorpresa, México, pues... Desde el coraje. El chiste es de que Martinica y Guadalupe y República Dominicana, o sea, son potencias pero del béisbol. Exacto. Bueno, el chiste es de que potencias del béisbol era no del fútbol. El chiste es de que fueron a la Copa América, les tocó, bueno, es el torneo de selecciones más antiguo del que se tiene registro y les toca en el grupo A con el anfitrión que es Chile, Ecuador y Bolivia. O sea, a Bolivia le podías ganar, a Ecuador le podías ganar hasta en ese, en cierta manera, y con Chile podías perder, te podías dar lujo, como son dos equipos nomás los que participan, son los 10 de Sudamérica y dos invitados que en este caso eran México y Jamaica, pasan los dos mejores terceros. Y el mejor equipo de esos tres que enfrentó era Chile y fue con el que mejor jugó. Ajá, exactamente. Juega contra Bolivia, empatan a 0, juegan contra Chile en un juegazo, empatan a 3, pero pese a que se empató a 3, sí se veía un equipo así bien endeble, o sea, lo veías que hacía buenas jugadas a veces, pero en otras zonas, en otras partes del juego se veía así mal, muy flojo, así como que Herrera se tardó mucho en definir la alineación. Sí, como que era para que ya la tuviera lista desde Brasil. Y que ese equipo se acoplara bien y que pudieran jugar chida. Porque eso fue lo que les faltó. Y pasó lo que se temían. Por segundo torneo consecutivo, no califica. Por primera vez en historia, cuando fueron a Chile, digo, al torneo de Argentina en el 2011 de la Copa América, llevaron a la selección sub-23, la que ganó los Juegos Olímpicos. Tuvieron todas esas broncas de las prostitutas en el hotel, de que les habían robado. Se hizo el escándalo, tuvieron que dar de baja algunos jugadores, pero pues perdieron los 3 partidos. Nunca, desde que en el 93 se invitó a la selección mexicana, después de una gestión bien, bien, bien complicada, e incluso con dinero de por medio, nunca, siempre la selección mexicana había pasado de la primera ronda y había hecho unos papeles hasta de dos terceros lugares, dos subcampeonatos. Y no, pasó eso en la Copa América del 2011 y en esta se empatan dos juegos, se pierde uno y eliminados de la primera ronda. ¿Podría pasar que la Conmebol dijera que ya no inviten a México? Sí. ¿Y crees que pase? Porque nomás no está dando... Sí, o sea, porque la Copa ahora la hace cada dos años. No sé por qué es la única Copa que se hace cada dos años. Creo que ni la africana se hace cada dos años. Pero, o sea, los mismos equipos, los cuaches. O sea, ¿Estados Unidos está dominando o da lástima? Una de las dos, no tiene término medio la selección de Estados Unidos. No, sí está haciendo las cosas bien. Está bien, ahorita está bien, pero acuérdate que hay años en los que nomás no. Mira, no da ni una. En las últimas tres eliminatorias para el Mundial, la del 2006, la del 2002, la del 2006, la del 2010 y para el 2014, Estados Unidos ha calificado en primer lugar. No, pero en el mero Mundial, ¿cómo le fue el año pasado? Que quedaron eliminados en octavos, en 16avos de final con Bélgica. Es un equipo que está bien difícil. Y luego el Mundial que quedaron en la primera ronda, ¿cuál fue? Ah, en Francia 98. Sí, o sea, o les va súper o les va mal. O sea, no hay México como que mediocremente llega así como que acalambrado, llega así como que a los octavos y ahí muere, ¿no? Pero pues de pérdida, ¿no? Ya ha sido constante los últimos casi 94. Ajá. Ya estamos acostumbrados al menos llegar al cuarto juego. Sí. El único problema es de que en cada mundial se cambia de DT, si no es que se corre durante el proceso. Y Estados Unidos no, desde el 2010 tiene con el mismo técnico. ¿Quién era este? Jürgen Klinsmann. De Alemania. Antes era Cruz Arena. Arena, pero antes era el otro, el ¿cómo se llamaba? El resistón. Era Arena, ¿verdad? Cruz Arena. Sí. El chiste de, bueno, la bronca es de que esta vez se invitaron dos equipos de CONCACAF que eran Jamaica y México. Pero no sé qué van a hacer con esos equipos ahí, a dar lástima. Y como siempre, Miguel Herrera, mira, son de esas personas que cuando les va bien, pues hace promocionales, salen programas acá de desmadre, estilo tu nocturno, acá juveniles, cotorreo, promociones de Movistar. Le gusta la fama. Pero cuando siempre les va mal en su equipo, o copia desde el América, desde el Monterrey, desde el Atlante, siempre le echa la culpa a los jugadores. ¿Neta? Sí, en serio, se caracteriza mucho por ello. Pero como siempre ganaba, pues no se le decía nada. Ahora sí. O sea, ahorita ya se está acabando la luna de miel herrerense. Sí, exacto. Ya está acabándose la época dorada de Miguel Herrera. Sí. Y aparte, el problema es de que ahorita ya cambiaron de presidente en la Federación Mexicana. Y ahorita el que va a estar, que es Justino, no, decido María, creo, va a estar ahí al frente. Pues como que él sí no le va a pasar tanta ceguera. O sea, que ya valió. Este año ya creo ya no pasa. A ver qué pasa, porque ya... Si Miguel Herrera va y pierde Chafa en la Copa de Oro, ¿qué? No, si no la ganan. Si no la gana, es como Brasil ganar el Mundial. Ajá. ¿Se considera fracaso? Sí. ¿Por qué? Porque en la... Mira, los únicos equipos que te pueden dar batalla es aquí fuertes, Estados Unidos, está Costa Rica por el papel que hizo en el Mundial y alguna que otra sorpresa, dígase Honduras, que son los que contra México sí le echan muchas ganas para jugar. Sí. Todo Centroamérica, odia México. Y nomás, ya no hay más. Algún fracaso, no sé, yo pienso que no lo van a ganar. Que nada. Es un volado. Es una moneda al aire, puede. No, o bien o mal. Como que Canadá quisiera que el fútbol fuera en hielo y con patines. Y le desportan la madre a todo el mundo. Sí, entonces están obligados a ganar la Copa de Oro. ¿Qué pasa? Si ganan la Copa de Oro, van a tener que jugar contra Estados Unidos, que fue el campeón del torneo pasado, para a un solo juego, tengo entendido, para ver quién va a ser el que represente a la CONCACAF en la Copa Confederaciones del 2017, a celebrarse, si todo sale bien, en Rusia, donde vas a jugar contra los campeones de todas las federaciones, el de Conmebol, vas a jugar con el campeón de Europa, vas a jugar con el campeón de África, el de Asia, el de Oceanía, y tú, nadie más que tú. No sé, no le veo... eso de cambio de técnicos, es mucho lo que se hace aquí, poco lo que se ofrece. Es como que un equipo muy inflado. La selección es un gran negocio. Ir a Estados Unidos a jugar, a cumplir los juegos moleros y pues ganar dólares y ya llenar las arcas de la federación. Cinco, ¿qué más? Cuatro, tres, dos. Gracias por escucharnos. La semana que entra. ¿Ya? ¿Sí? ¿Es fácil? ¿Ya? Sí, shanglin.com, coffeeandsodas.net.mx.org, edu/clockwork/overclockremix.panarcade, digipen, full sail x, middle finger x, xnxxx.com, Liam Neeson Scott. LiamNeesonScott.com, su lugar favorito para Neeson Cock Facts. Muy buena página. Y el típico de los noventas. Nombre es gay.com. O sea, por ejemplo, Shui Astorga es gay.com. Y luego salía una página como de periódico. Y luego salía la canción esa de... ¿Cómo va la canción esa de... Shut up and sleep in me, come on. Shut up. Sing with Sebastian. Shut up. Estaba bien chida esa página. ¿Cómo va a ser río? ¿Sí, sí, va? Vamos a ver. A ver, Rick. Ponle. Vamos a ver. A ver. Sergio. No. Sergio se siente muy sentido. Sergio. Morales. Morales. Es. Mira ahí SergioMorales.cl. ¿Qué será SergioMorales.cl? A ver. ¿Qué es eso? A ver, fíjale. SergioMoralesCL.cl. A ver, estamos agregando aquí la página de internet. Sergio Morales Rojas. Es como que el gemelo malvado de Sergio. El search. Michael Knight. ¿Tocabas del gemelo malvado de Michael Knight? Que tenía piojo ahí, barba. Y Kitty Cat. Kitty Cat, híjole, qué tontería. No pasa nada. No. ¿Qué dijo? Profesor Sergio Morales Rojas. Pianista, compositor clásico y holocausto musical. Wow. O sea, que con su música que hace el holocausto. Candidato para el premio Nobel. ¿De la paz? ¡Hala, ma! No, Instituto Nobel. No, Royal Norwegian Nobel Institute. ¿Este vato qué? ¿Es de veras este compa? ¿What? ¿Tiene un... Ah, chileno. Ambasador. Oh, what the... Míralo. SergioMorales.cl. Bueno, SergioMorales es gay.com. A ver, dale. Google. Sergio. ¿Sabes qué? Era. Sergio Morales punto es gay punto com. Yeah, ahí está. A ver, sube el volumen aquí de la computer. Ya, no soy yo ya el Sergio Morales celebra su salida del armario. ¿Verdad? Serio lo pusiste, serio. Serio, Sergio Morales, para que no se enoje, search. Sergio Morales. Descifrado el genoma de las gallinas. ¿Qué está pasando? A ver, Julián Muñoz habla de Sergio Morales. Sergio Morales se le hará la aprobación del matrimonio homosexual. El equipo G. ¿Qué es eso? Bueno, ahí exclusiva. Sergio Morales declara estar muy orgulloso de salir del armario. Se lo dedica a todos los mariquitas y locas del país que no se atrevieron a dar el salto y salir del armario. Ah, no puede ser. Esta pareja sigue. Esta páginas sí que sí existían. No. A ver, entonces vamos a bajar. Vamos a bajar aquí. Ya, es que ya no sale la canción de Shut Up and Sleep With Me, Come On. Entre otras cosas, para conocer si lo que en Sergio Morales contiene la explicación al hecho de que ese sea un mariquita de la pradera. A ver. Eso sí es una cosa que... Pero Sergio Morales... A ver, descifrador que enamora de las gallinas. Ha sido... Cataluña, por cierto, Cataluña. Ha sido descifrado el genoma de la gallina. Es la primera vez que se conoce la secuencia completa de un ave. Lo han conseguido investigadores en informática biométrica de Barcelona. Un estudio comparativo ha desvelado que Sergio Morales comparte el 60% de los genes con las gallinas. En una entrevista exclusiva a la gallina caponata, ¿qué hizo? Ha mostrado su sorpresa con la noticia. Me siento indignada sabiendo esto. Ya no sé si podré seguir poniendo huevos. Okay, los resultados de este estudio servirán, entre otras cosas, para conocer si los genes de Sergio Morales contienen la explicación del hecho de que este sea un mariquita de la pradera. Eso es una cosa que da clara: Sergio Morales es un gallina al 60%. Eso no tiene sentido. Pero sí, pongan su nombre: Sergio. O Miguel Jauregui. .esgay.com. ¿Y tú cómo descubriste esta página? ¿Cómo llegaste? Hija, yo, pues esta página es de los años 90. Realmente no recuerdo cómo cayó a mí. Pero antes tenía mucho tiempo libre. Y pues sí. Está como una página histórica que... el pinche... No, pero no puede tener espacios. ¿Qué ibas a ponerle? No sé, me ocurre algo. Mikey Borrell. ¿Sí? ¿Cómo quedas a Mikey? ¿Qué te hizo? No. Más bien dicho, ¿qué no te hizo? No. Es buen amigo. Pero ya, desgraciadamente, pues ya. En temas de los entendidos, pues ya. También puedo poner Chuy Astorius Gay. Chuy, rompiste el internet. Ahí está. Ok, ahí está. Sí. Mikey Borrell. Bueno, pero él es poderoso y nos puede destrozar con su su poder del canal 44, así que no nos metamos. Censuras todo eso, le pones una canción bonita, feliz. No nos metamos con su poder y su hermosa barba. No, nos desmadra. Nos deja sin convenciones y luego ya. Pues sí, disculpen ese último desviación. Para vamos a compensarlo. Mira, nada, lo voy a poner, mira. Chuy. ¿Sí? ¿Estamos bien? Quítale el punto. Es chuy.esgay.com. Es ahí. Es guy.com. Y le encantan Saulo y Jairo. Ok. Ya, sí, sí. Aquí está, Chuy. Sexo virtual, bueno. Webcams eróticas con chicas de tu ciudad. ¡Ah, mira, Shrek! ¡Wow! Somos unas máquinas sexuales. El matrimonio te hizo bien para que las chicas se fijaran en ti. Sexo virtual, o sea, el matrimonio. Chiste malo. ¿Qué más, Shrek? ¿Qué podemos ver aquí en el internet? No, 4chan ya es. No, eso ya son palabras mayores. No, pero hay cositas bien bonitas. Pues, ¿sean broma o no sean broma? Sí, creo que debo admitir que los webems han sido la mejor invención de la humanidad en los últimos 100 años. De veras, el que haya inventado los webems se merece un lugar en el cielo junto con Elvis y Aleister Crowley. Así es. Exactamente, no, y preciosos. Porn update, ahí va. Ah, es en la escena mala en la que están platicando. Híjole, es como dan flojera esas escenas. Porque pues como que ya, o sea, que quieres que vayan al punto. Pero, o sea, en serio. Ah, mira, chavo esta que bailaba, Yeneke. Sí. Pero pues estamos en un podcast hoy, si fuera video pues estaría todo a dar, pero no podemos como que pero está ahí para todos, o sea, para la gente que no quiere ver esas cosas. Ya. Por favor, ya. Vamos a ponerle. Es Shia LaBeouf. Exactamente. Ah, pero no es... Esto. Es que ya... Ya, Lili Sinero. Está muy cansado. ¿De qué? De nada. No. Ponme aquí en la City, por favor. ¿Qué minuto dijiste? El minuto 9. 3, 2, 1. Bueno, pues ya tenemos que irnos porque ya se acabó el podcast. Ala, ¿qué está pasando aquí? En el Porn Update tenemos dos asiáticas. Lamiendo un dildo negro a Sabashi. Son dos. Ah, mira, es de esos dobles. Pero, sí, no, ya, qué flojera. El internet ha cambiado mi vida para bien. Exactamente. Pero bueno, se acaba otro episodio más. Gracias por escucharnos. Nos vemos luego, cuídense. Nos vemos, nos escuchamos, señor. Nos vemos y nos escuchamos, pues. Al rato vamos a... ¡Pais! ¿En qué? En web. En Justin.tv. ¿Existe Justin.tv todavía? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No es Twitch? ¿Ya es Twitch? No, pero... ¿Existe Justin.tv? ¿Por qué ya no existe, Shui? A ver. Vamos a quitarnos de la duda. Justino... Y Bieber. ¿Qué tal Justin Bieber? ¿Has buscado Justin Bieber en tu computadora? ¿Ya ves? Ya no existe. Ya ves, te dije que ya no existía. ¡Wow! Ya se convirtió en Twitch. Justin TV fue oficialmente renombrado como Twitch. ¿Ya ves? Hace mucho que no entraba Justin. Me acuerdo que cuando estábamos todos grabando el podcast de Chingoleón, Chingoleón Podcast, pues ahí usábamos la página del Mundo Paranormal de Vane. Nos prestaban, ¿recuerdas? Nos prestaban muy amables ellos la, ¿de acuerdo? El show de la pues para página. Me metí en vivo, sí, está todo. ¿Te acuerdas del Mundo Paranormal de Vane? ¿Cómo no? Buenos días, buenas noches, vamos a ver aquí como que hacemos un fantasma y luego lo vio, hacemos la repetición 10 veces y ponemos el audio al revés y ven a ver aquí en el Parque Borunda porque pues no llegó hasta el panteón, ¿verdad? Así que sí, así es, Shri. Pero pues bueno, buenas noches, ahora sí ya. Cuídensela. Cuídensela. Cuídensela todo. Ok. Y también cuídensela. Dale, ahí nos...